¿qué estará pasando en la ciudad de Musicalópolis? Érase una vez la ciudad de Musicalópolis, en donde todos los instrumentos eran muy felices, ya que podían decir lo que quisieran, cuando lo quisieran, sin que nadie los molestara o los hiciera callar. Así, podíamos escuchar en una calle a una flauta, o ver a una guitarra tomándose un helado, o escuchar cómo dos viejos pianos conversaban en la plaza, o escuchar un bajo tratando de subir una escalera, o escucharlos a todos juntos discutir. Si bien la ciudad era muy desordenada, ya que nadie les decía a los instrumentos cuándo podían y cuándo no podían sonar, era también muy alegre. Sin embargo, un día comenzó a suceder algo muy extraño. Ya nadie se entendía. El trombón roncaba. Y el saxofón lo trataba de despertar, pero el trombón continuaba roncando. El pito dirigía el tránsito, pero nadie respetaba sus indicaciones. Entonces sonaba muy fuerte, o trataba de persuadir a los demás con sonidos suaves. Sin embargo, no conseguía ordenar el caótico tránsito de Musicalópolis. Hubo muchos choques. No solo en las calles había desorden, también en las oficinas y colegios. En una importante empresa, los violines que trataban de tomar decisiones sobre sus negocios no lograban entenderse con los tambores que trabajaban en otra empresa. En el colegio, la señorita guitarra trataba de enseñarle a un grupo de claves a leer y escribir. Pero todos estaban muy confundidos y como sonaban al mismo tiempo, el resultado era un desorden total. Viendo lo que sucedía, la trompeta hizo un llamado general. Tocó muy fuerte hasta que todos los demás instrumentos le pusieron atención. Entonces, les propuso que nombraran a un director para que todos tuvieran la misma oportunidad de sonar cuando fuera su turno. Tímidamente, un piano aceptó la idea y también un oboe estuvo de acuerdo. Dos señoras panderetas sonrieron y se unieron a los pianos. Y así, muchos otros instrumentos se fueron uniendo a este movimiento. Finalmente, eligieron al violín para dirigir por un tiempo en Musicalópolis. Y así fue que todos vivieron felices para siempre. Participaron en esta historia entre otros, los siguientes instrumentos: la guitarra, el piano, el bajo, el trombón, el